quiero dejar absoluta constancia que el 100% del bloque Frente para la Victoria PJ vota en contra del número 2, el punto número 2. Que quede absoluta constancia porque no queremos ser responsables ante la historia. Nada más que eso. Si no se quieren hacer cargo del voto, que no se hagan cargo. Pero nosotros queremos que se quede constancia que votamos en contra. El 100% del bloque. Gracias. Queda constancia.